En Tal Como Soy somos capaces de transportarte a tu juventud solo con la música, aunque la magia se rompa cuando quieras sacudir tu cabeza. Somos Tal Como Soy. Tal Como Soy. Soy. Que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Ina Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Marcelo de Dorrego, Jorge Varas, Guerreros y nuestro operador técnico Eivin Villanueva. La pesadilla empezará. Hoy damos comienzo al programa número 55 de Tal Como Soy, segunda temporada por FM UTN, 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pra en España, Asturias, Radio Balsarreni en Barcelona y Radio Online Ilusiones del Mar de Santa Teresita, Buenos Aires. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ingresa en talcomosoy.org, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como talcomosoyok o escribinos a talcomosoyok@gmail.com. Y ahora sí, hechas las presentaciones, damos comienzo a la primera hora de Tal Como Soy con la canción El Último Aliento del Power Trio mendocino Mantra. Cuando nos llamas grito y te puedo. tu mañana se tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Tal Como Soy, como soy. Seguir en pie. Jorge Varas empezó a tocar la guitarra a la edad de 8 años. Incursionó primero en el folclore y luego haciendo baladas. A los 13 descubrió el rock nacional con Pastoral, Sui Generis, Spinetta y Box Day con La Biblia. En 1983 tuvo su primera banda de temas propios llamada Sick Hard Rock. Más adelante se le presentó la oportunidad de tocar como solista varias veces. En el año 2004 formó Compulsión, banda que hacía tributo a Box Day. Posteriormente creó Generación Covers Rock Nacional y en el 2012 nació Dr. Jekyll, tributo a Box Day, agrupación de la que es miembro fundador y sigue muy activa en la actualidad. Jorge Varas también forma parte de Acústicazo Trío, que homenajea al rock argentino de los años 70 y 80. Y hoy está acá con nosotros para hablar de esto y de alguna cosita más. Bienvenida Tal Como Soy, Jorge. Hola, Cinda, buen día. ¿Cómo andas? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, muy contenta de tenerte acá después de un año hacía que no venías, porque estuviste el año pasado para esta época, sí, más o menos. Ya nos estábamos extrañando. Sí, tal cual. Y bueno, vamos a empezar por lo más reciente, por lo más cercano al presente, al momento ahora. Anoche, ¿qué pasó? Bueno, anoche arrancó, por suerte, Vintage Rock 70 y bandas en concierto, con un espectacular show de las hijas de Janis, haciendo su homenaje a la gran Janis Joplin. Uh-huh. Muy lindo, estuvo muy lindo, y tuvo muy buena asistencia de público para hacer el comienzo. Arrancamos muy bien, muy bien. Y la tuvimos verdad, ahí a alguien que acá estuvo testigo, haciendo la cobertura. No solo la consistencia, sino la calidad del público que había. Claro. Yo estaba ahí, así por eso lo digo. Sí, fue una noche muy linda. Y lo que tienen las hijas de Janis es que uno se entra en una atmósfera, justamente, no solo musical, porque ellas vienen luqueadas. De esa manera, con los trapos de colores que se usaban en esa época, los micrófonos vestidos. Se crea un ambiente claro, muy setentoso. Exactamente. Muy bueno. La psicodelia está presente. Exacto. Y eso es muy importante. Ahí se nota el trabajo de las chicas y de la producción. Es un muy, muy buen espectáculo para ver. Y bueno, por sobre todas las cosas, lo que a mí me gustó también es que hubo un par de artistas invitados, que son jóvenes, que yo ¿quiénes particularmente estuvieron? Luciano Vicario en teclados. En teclados. Y Daniela Allen. Daniela Allen. Impresionante la voz que tiene. Nico Bocha López, que yo lo conozco de los 12 años. Uh-huh. Que realmente es espectacular. Entonces, vos ves que hay. Inclusive estos chicos, en el caso de Nico, yo lo veo tocar en la calle, en los bares, en todos lados desde hace muchos años, y él está justamente estudiando en este momento canto, y vos ves que eso es la progresión que hay no es solamente de Lander, no es solamente un pibe que dijo, bueno, a mí me gusta tocar la guitarra, no, se han preocupado por estudiar y la verdad a mí me impacta, eso me impactó. Jorge, Vintage, ¿por qué ese nombre? ¿Qué lo inspiró? No, porque Vintage, bueno, está relacionado con, obviamente, con la época. Con la época, sí. Y es una palabra también que está muy de moda últimamente, se usa sí. mucho. Si bien está más asociada con los accesorios antiguos, pero también está relacionado con la música. ¿Se te ocurrió a vos? Sí, se me ocurrió, había que ponerle un nombre, también asociarlo con un poco con la década. Claro. Siempre decíamos con las bandas que en realidad por ahí se tendría que llamar rock 60-70, porque la mayoría de esas bandas nacieron a fines de los 60. Pero claro, tuvieron su exposición en el mundo en los 70, explotaron todas en los 70. Sí. Pero la mayoría, viste, te ponés a analizar, casi todas nacieron en los 60 o fines de los 60. Pero bueno, en los 70 fue donde explotaron y... Sacando las bandas del rock nacional, todo llegaba tarde acá en esa época. Aparte que, claro. Llegaba 10 claro. años después para comprar un disco, por ejemplo. O lo escuchabas y no sabías de dónde venía y te enterabas. Cuando ya la banda se había separado, era fan de la banda y la banda se había separado. Era bravo esa época. Claro. Así que bueno, un poco el nombre pasa por ahí. Uh-huh. Está más relacionado con eso. Y va a ser, por lo que estoy viendo, tienen varias fechas. Ayer estuvieron las hijas de Janis. El 25 de agosto, Superlogical con Supertramp. 15 de septiembre, Guitar Shop, Jack Beck. 29 de septiembre, Cosmos Factory, Creedence. 24 de noviembre, Apple, The Beatles. 7 de diciembre, Kashmir, Led Zeppelin. Y 8 de diciembre, el cierre con Dr. Jekyll, Box Day. Presentando la Biblia. Muy bien, muy bien. Ese día. ¿Y cómo nació esto, este proyecto? La idea, bueno, se viene haciendo hace mucho claro. tiempo en otros centros culturales y nunca habíamos tocado acá en el Le Parc. Bueno, surgió la posibilidad de buscar algunas fechas. Podríamos haber sido más bandas, pero no había muchas fechas tampoco. Claro. Así que bueno, conseguimos para, por lo menos, incluir a 7 bandas sí, sí. y empezar ahora a ver... Ese lugar es muy hermoso, es muy lindo el espacio cultural. Sí que sí. Es muy lindo y bueno, vamos a empezar a ver que... Yo creo que la gente va de a poco, se va a ir enterando con la difusión que le dan ustedes. Vamos a ir tomando forma. Claro que sí. Tiene cosas interesantes porque sí. el lugar está preparado para las bandas. Con equipo de sonido adecuado al espacio. Uh-huh. La entrada no es una entrada cara. No, ¿sí? Es muy accesible. Y aparte tenés estacionamiento libre. Claro, también. Es decir, no es tenés que dejar el vehículo en la calle y pensar y quedarte pensando. No, vos entrás, dejás tu vehículo, subís, tenés lugares para podés comer algo ahí, podés... Es decir, es un punto interesante. Sí. Está bueno que se empiece a usar como... Vamos como a mandarle un beso muy grande a David Protasoni, que fue el técnico. David fue el técnico anoche. Asistiendo anoche. Espectacular. Y subiendo videos también en su buenísimo. Instagram y algunas fotitos. Así que... No, muy buena predisposición para con la banda y con toda lo que necesitaban los músicos. Buenísimo fue. Tanto la prueba de sonido como lo que salió después en el show. Muy bueno, él y todos los chicos que estaban trabajando con él. Muy bueno. Para quienes no conocen a las hijas de Janis, ellas son Adriana Rodríguez en voz, Claudia Clonti Venegas en bajo, Gisela Levin en batería, Julieta López en guitarra. Y ya dijimos que también estuvieron de invitados Luciano Vicario, Daniela Allen y Nico Boch. Eso fue ayer. Exacto. Y habrá más sorpresas el próximo. Luciano Vicario de Perros de Medianoche, hay que decirlo. De pianista excepcional. De Perros de Medianoche. Sí, muy buena gente. Nos vamos a ir a la primera pausa musical con una canción de Jorge Venegas que se llama Danza de la Niña Clones. Wow. yo sé que pronto vas a ser. Ya no hay peces boqueando contra la pared. En las calles regando flores van a orir. Y festejan su tiempo los héroes de Acuario. La sed. Y aquí estamos de regreso con nuestro invitado de lujo de hoy a la mañana, Jorge Varas. Quiero comentar que en el primer bloque lo que sonaba de fondo era Música en tu jardín, el disco de Marcelo López, músico mendocino, con su canción De un día a otro. Y ahora está sonando Mejor dejemos todo como estaba, que son López Fiat. El disco, Marcelo López y Roberto Fiat, también músicos de rock mendocino. Sí. De música. Sí, claro que sí. La matriz. Sí. Y bueno, mientras lo seguimos escuchando de fondo, reanudamos nuestra charla. Muy bien. Bueno, Jorge, Así que fue un éxito, ¿no es cierto? Sí, para lo que sí, estabas sí, esperando, las expectativas, la primera apertura, digamos, de exacto, este ciclo, la primera edición. Muy, muy lindo, muy lindo. Aparte, bueno, como te dije en algún momento, la banda es una banda muy, muy, muy interesante, muy grosa, como se dice, y es un lujo empezar con una banda así. Claro, también. Bien fuerte, de ¿verdad? Mujeres. En sus principios sí. Les costó ubicarse, empezaron otras artistas, siempre las que están estuvieron, pero había otras cantantes, se fueron yendo, entre ellas Cecilia Salinas, Dama Vázquez. Y bueno, hasta que más o menos encontraron el equilibrio, porque yo me imagino que no debe ser fácil hacer música de un artista, sobre todo, como decía anoche Adriana Rodríguez. Es fácil cantar. Porque la voz partida del rock que tenía Yanis es muy difícil de hacer y que quede, digamos, no, y no salirte de la concordancia, ¿no es cierto?, del sonido, claro. Porque hay que partir la voz y todo el tiempo. Exacto. Y es muy difícil hacerla, Yanis. No, sí. Los temas melódicos, tranquilos, más o menos, pero en los otros, en los que va arriba todo el tiempo, es muy bravo. Y bueno. Hay algunos blues que son así muy. Muy y han logrado una buena. Lo hacen muy bien. Sí, una buena. Logra. Hace poco te fui a ver ahí a la Alameda, un bar de la Alameda. Ajá. Te presentaste con Acusticazo Trío. Con Acusticazo Trío y con Marcelo López. Marcelo López. Y Silvino Galde. Sí, y hablemos un poco de ese proyecto. Buenísimo. Con Acusticazo Trío. Uh-huh. Estamos, bueno, como siempre, haciendo nuestro homenaje al rock nacional de los 70, 80. Por ahí vamos agregando algo más nuevo también. Cuando digo nuevo, no es que estoy agregando ahora el 2018. Llegamos hasta el 2000, hasta el 90. Pero bueno, son los temas clásicos. Esos temas que nos gustan a todos, que nos identifican o a veces hemos crecido con esos temas. Uh-huh. Esa es la idea del Acusticazo, un poco seguir manteniendo eso. Y bueno, por suerte tenemos muchos shows, estamos permanentemente tocando. Con los Acusticazo Trío están a full siempre. Y también nos damos el lujito este de compartir con otros músicos que admiramos, como Marcelo López, con la Silvina, de vez en cuando con el Jorge. Silvina, qué voz, no, buenísimo. Increíble. Buenísimo. Muy buena. Con Jorge Venegas también. A veces tocamos. Sí. No, eso la verdad que es un lujo. Invitados. Uh-huh. Por ejemplo, otro día tocamos en un show en Aristides, en un bar, y había ido un amigo que toca la armónica, lo conocen obviamente, que es Arnaldo. Amado. Sí, genio también. Que anda con sus armónicas en el hombro. ¿Te animás? Sí, ¿cómo que no me voy a animar? Bueno, imagínate, hicimos el show con él. Bueno, explotó cuando tocó la armónica. No, esas cosas, viste, que te da ese gusto de compartir con otros músicos. Uh-huh. Y bueno, y haciendo eso. ¿Y vos tocas también la armónica y la guitarra? Yo toco la armónica y guitarra, más guitarra acústica, rítmica. ¿Cómo aprendiste a tocar? ¿Fuiste a clases? ¿Sos autodidacta? Porque acá han venido músicos autodidactas, que tocan como los cuando dioses. Cuando arranqué con la guitarra a los 8 años, como nos pasó a varios, nos mandaban a aprender en el barrio a una señora que nos daba los acordes. Y sí, yo después seguí aprendiendo solo. Una época que dejé un poco, o estaba la guitarra ahí, la tomaba de vez en cuando, empecé con el folclore. Ya después, cuando entramos en la adolescencia, cuando empieza el rock a rondar en nuestras cabezas, ahí empecé a agarrar la guitarra y ya me empezó a gustar. Y ahí solo empecé. Uh-huh. Obviamente que me gustaría seguir aprendiendo a veces, uh-huh, mucho más, obviamente. Bueno, ¿cómo te gusta que digan? ¿Que haces cover o que haces tributo? Porque ese es todo un tema. Cada vez que hacemos un reportaje dice, no, yo tributo no hago, no, yo cover no. Y nos pasa mucho. Bueno, primero vamos a hacer la diferencia. O al menos lo que yo pienso que tiene como, que lo que es un cover y que lo que es un tributo. Yo tengo entendido así, o al menos lo entendemos muchos músicos así. Que el cover es un... es la forma que tienen algunos músicos de adaptar canciones de otros, sí, o le dan una forma especial. Y el tributo es un homenaje y tratar de que suene lo más parecido al original. Al menos eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, nosotros con el Acusticazo Trío hacemos un poco más covers, se podría decir. Porque hacemos canciones de todas las bandas del rock nacional. Algunas las adaptamos también porque nosotros somos muy limitados, somos tres. Obviamente no tenemos batería, entonces tenemos que adaptarlo con la percusión. Y bueno, esas son versiones. Eso va un poco más cerca del cover. Tributo ya es cuando se le hace un homenaje a una determinada banda, a la que uno admira y a la que tratamos de que suene lo más parecido posible. Porque yo siempre pienso así, el fanático que va a escuchar tributo, por ejemplo, a Bob Dylan, por decirte algo, quiere ir y escuchar más o menos los mismos arreglos que hacía Soule o que hacía Willy Quiroga, o los mismos golpes que daba la bata el del Pulpo, ¿viste? Un ejemplo. Entonces la gente se queda esperando eso. Y yo pienso que, bueno, es lo que tratamos de hacer. Ahora, la palabra tributo también ahora actualmente se ha desvirtuado mucho, ¿viste? Porque hay bandas que no están haciendo tributo así fiel. Depende, ¿viste? Por eso hay muchas que se despegan de ese nombre. Por ahí yo también, por ahí prefiero un homenaje, ¿viste? A tal banda. Bueno. Yo te voy a poner una trama. A ver. Uy. Mirá que te estoy tomando prueba. ¿Preferís a Match 4 o a Box Day? No, yo a Box Day. Match 4 yo no, prácticamente no lo... ¿Sabés quién era Match 4? Ellos arrancaron como Match 4. Exactamente. Claro. Porque se llamaban así. Claro. Dado que Willy Quiroga hizo el servicio militar en la base aérea. Entonces el Match 4 es cuando se rompe la barrera del sonido. Claro. Y cuando Spinetta los escuchó, le dijo: muchachos, ustedes tienen que tocar en castellano. Claro. Y salieron de ese recital y había carteles por todos lados que decían Vox Dei, Vox Populi. Y les quedó lo de Vox Dei y ahí cambiaron ahí cambiaron el nombre de la banda. Exacto. Y hasta ese momento hacían Azúcar Amargo y otros temas, todos en inglés. Por eso es la pregunta. No, te quería decir que yo creo que no sé si alguno lo escuchó a Match 4. Sí, bueno, hay grabaciones. Debe haber grabaciones, no lo he escuchado. Pero sí, fue así. Como siempre, el flaco ahí metido. Uh-huh. se fue marcando cosas. Se fue al vestuario y habló con él, claro. Sin conocerlo. Increíble. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con Jorge Varas. Que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy, es tu despertador de cada sábado. Tal como soy, como soy. Seguir en pie. Y aquí regresamos, escuchando de fondo Esperaba Yo Por Ti, de Martes 3. Éxito nuestro del rock mendocino. Y nos va a acompañar mientras hablemos este bloque. ¿Qué es lo más difícil al subir a un escenario, Jorge? ¿Qué es lo más difícil? Los momentos previos siempre son... Tenés la ansiedad por subir. Y esas ganas de subir y olvidarte de todo y empezar a hacer música. Pero hay un momento así, viste, que que sentís ese, esos nervios, uh-huh, y después ya subís y te olvidás. A ver, yo creo que a todos les pasa, ¿no? Claro. A mí me pasa, por ejemplo, también, que pues yo siempre digo, la música por ahí también es una terapia. Y a veces también, que se da un dolor en alguna parte del cuerpo, alguna enfermedad, algo, te lo cura la música. Uh-huh. Viste, más de una oportunidad he ido, o hemos ido, algunos, he charlado con otros músicos también, con un dolor, que se en el brazo, en la pierna, o resfriado, viste, que se subí, se te va todo, se te va todo. Como, y más allá es rock, mejor todavía. Claro que sí. No, no, es muy lindo, muy lindo. Muy linda la música. Muy lindo el escenario. Yo creo que uno se transporta estando arriba de un escenario. Por lo general, vos con tus compañeros así, trabajás en lugares chicos, digamos, ¿no es cierto? Muchos y en lugares chicos. Cuando te toca hacer un algo grande, qué sé yo, 500 personas, 800 personas, 2.000 personas. ¿Qué es lo que cambia ahí en el artista? De ver a 40 personas, 50 personas comiendo, tomando algo, a ver un público que está en las gradas, totalmente callado, mirándote, que uno sabe qué va a pasar, y que son mucha más cantidad. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué en el artista? El artista, sí, digamos, en tu caso, ¿no? Claro. Realmente eso te lleva al nervio, a otra, sí, cosa, también, ¿o es lo se mismo? Se siente otra cosa, sí, es cierto, porque tenés una presencia de un montón de gente. Pero también el pub, el bar, tiene eso de que vos estás mirando a la cara del público de cerca. ¿Viste? También está bueno las reacciones que tienen, que a veces también la tenés, ¿viste? A lo lejos. Pero a veces en el escenario ves todo oscuro. Pero bueno, viste, cuando se empiezan a parar y a cantar, bueno, ahí está, cambia. Pero sí, los nervios los sentí siempre. Es distinto, es distinto. ¿Recordás tu primer concierto? Primer concierto con una banda que tuve hace mucho. En un baile, en una casa de barrio, me acuerdo. Por los 83, creo que era. ¿Qué edad tendrías? Y habré tenido 18, uh-huh, o 17, por ahí más o menos. Uh-huh. Y me acuerdo, debutamos en un... ¿Te acuerdas que antes hacían bailes en el barrio, en la casa? Equipos valvulares. Equipos valvulares, claro. Y festejamos un cumpleaños de tres amigos en una casa que no era común, uh-huh, invitar tanta gente. Entonces de repente empezamos a invitar amigos y éramos 250 en una casa. Mira. Obviamente sacamos a los padres de mis amigos, claro, sacamos las camas, sacamos todos los muebles. Quedó hecho un boliche, ¿viste? Bola de espejo, fútbol de espejo, colores. Y tocamos nosotros y debutamos aparte con mi banda, Sick, la banda que tenía en los 80. Uh-huh. Y bueno, esa fue la primera vez que tocamos. Después, por suerte, tuvimos... Era una banda, nosotros teníamos una banda que íbamos atrás de los grandes. Uh-huh. O sea, ¿te acordás en aquella época de Rudas? Nosotros siempre considerábamos a Rudas nuestros padrinos. Como tipo teloneros, digamos. ¿Abrían? No, íbamos, tocábamos solo, pero sí me acuerdo que íbamos, tocaba Ruda, por ejemplo. Y lo seguía. En algún boliche tratábamos de ir y tocar después de ahí, ¿viste? O tuvimos la posibilidad de tocar en lugares donde había estado Alcohol Etílico, donde había estado Oficina D, todas esas bandas grosas que había en aquellos momentos. Pero nosotros estábamos siempre, éramos desconocidos, a eso me refiero. Éramos una banda muy under. Y bueno, y con varios de esos. Pero por suerte, viste, ahora estamos tocando. Son pares. Somos pares. ¿Quiénes en qué te integraban esa banda, Sick Hard Rock? Éramos amigos primero, sí, de la vida, sí, y después formamos una banda. ¿Pero los nombres? Marcelo Rosso tocaba el bajo, Luis Díaz tocaba la guitarra. Uh-huh. Rubén Lorenzo en batería, después, uh-huh, también tuvimos a Rubén Manfredi en batería, que era otro amigo, y yo en voz y guitarra. Y siempre vos con esa maravillosa voz. Tratamos. Ese don que te dio el universo. Pero era muy linda, linda época aquella. Sí. Linda época porque todas las bandas hacíamos música propia, uh-huh, ¿viste? Estaba bueno y todos tenían su estilo y bueno, era otro... Ahora, era otra época, de otro momento también. Yo sé que tu gusto por Box Day es muy grande. Sí. ¿Eso es porque a vos te gusta Box Day o porque tu voz es muy parecida a la de Soule? No, siempre me gustó. Siempre me gustó. No, y un día empezando a cantar los temas, te das cuenta, viste, que lo podés hacer o cantar. Digo, ahí un poco como que se me ocurrió hacer la banda. Pero no, siempre me gustó. Fue una de las bandas esas que te viste que te, puedo decir, te partieron la cabeza. Sí. Bueno, esa fue una de ellas. Mi hermana había comprado el disco, yo soy de más de los 80, viste. No viví la década del 70 así como la vivieron otros. Y mi hermano, me acuerdo, compró el disco y un día lo escuché y la verdad que no Cuero me caliente. No me no la Biblia, escuché, la Biblia. Primero escuché la Biblia. Ah. Después con el tiempo empecé a escuchar Cuero Caliente y todo lo demás. Pero la Biblia, cuando la escuché la primera vez, me abrió los ojos. Es que para todos fue impresionante la Biblia. Claro, Ya veníamos de algo parecido que no tuvo mucho. No tuvo mucha llegada, que hubo mucha queja y todo, que era más más de protesta, que fue cuando Porchetto hizo el primer álbum antes que Adiós Sui Generis, que hizo creo que fuera Cristo Rey o una cosa así. Hizo un álbum referente a la Biblia. Y no gustó mucho, es más, medio que lo apartaron. Pero después cuando llegó la Biblia fue un golpe impresionante para lo que fue el rock. Porque, y aún hoy se sigue escuchando y se sigue vendiendo el disco, porque eso es lo bueno, las nuevas generaciones también que siguen. Después hay que tener en cuenta también en la época, porque era época de represión y no se podían decir muchas cosas. Y ellos con la Biblia lograron decir muchas cosas. Pero aparte también tuvieron que pasar por determinadas autoridades de la época. Cristo Rock era el para poder hacer la Biblia, viste, tuvieron que pasar filtros, como quien dice, para poder grabar y tocar. Por suerte tuvieron la aprobación de todo el mundo y lo hicieron. Nos vamos a una pausa musical. Buenísimo. Con Mariposas de los Enanitos Verdes. ¡Gracias! estamos escuchando en este momento Souvenir Americano de Ray-Ban Perez. Y también nos va a acompañar en este bloque de fondo mientras hablamos. Tengo que hacer un comentario. Estoy recibiendo muchos WhatsApp preguntándome por Armandito Fierro. Entonces, bueno, voy a ser honesta. No lo queríamos decir antes porque acá está el productor del evento de Vintage y no queríamos que tomaran represiones contra él. El tema es que anoche Armandito Fierro les hizo el flete a las hijas de Yanni y se quedó tirado con la camioneta en el semáforo del aeropuerto. Así que si lo ven por ahí, lo remolcan y lo traen hasta la radio, ¿sí? Datos particulares, mameluco lleno de grasa, los pelos parados, sin dormir. Sin dormir, debe estar, pero trinando. Sí, sí. Bueno, Jorge, hablemos de tus próximos proyectos, lo más reciente. Aparte de Vintage, ¿qué se viene? Bueno, vamos a hacer un espectáculo que... Vamos a repetir un espectáculo que es un proyecto que está empezando, que se llama Cantautores, donde participamos cuatro músicos que interpretamos música propia. La primera presentación, Jorge Venegas, Marcelo López, Darío Guisaura y quienes hablan. Hicimos el espectáculo, tuvimos mucho éxito y lo queremos repetir ahora el 11 de agosto. Todas glorias de nuestro rock, digámoslo. De Rock Mendocino. Sí, sí, no. Y bueno, esa es la idea, un poco también seguir haciendo lo que a uno le gusta propio. ¿Y dónde van a estar el 11 de agosto? En la cantina de talleres, ahí en la calle Belgrano. Un hermoso lugar. Es un punto que ha florecido porque no, sí, por no estaba y que realmente está llevando mucha gente. Es está muy bueno. Muy lindo. Y en esta primera fecha van a estar de nuevo Venegas, López y Guisaura. Exacto, vamos a repetir el mismo show, obviamente. Van a ir rotando formato después. De canciones y vamos a ir rotando con otros... Con otros músicos. Cantautores acá en Mendoza. Que está lleno. Muchísimos y muy buenos. Son buenísimos todos, sí. Y no solamente de los que somos un poquito más grandes, también de las nuevas generaciones. Hay muy buenos chicos sí, haciendo música. Claro que sí. Un poco rescatar el tema de cantautores con lo que significa, ¿viste? O tiene ese concepto de la guitarra acústica y la canción, la balada. Un poco por ahí, ¿viste? Es la idea. Vos sabés que cuando se organiza el programa y va a venir una banda, escuchamos, así si no la tenemos muy clara qué hacen, escuchamos qué tipo de música hacen. Te sorprendería la cantidad de bandas que hay que tienen influencia de nuestras primeras bandas. Realmente, yo las escucho. Y digo, esto es de Manal, esto es de Vox Day, claro. Esto es de Martes 13. Realmente a mí eso me llama mucho la atención porque quiere decir que nos siguen escuchando nuestras primeras música de rock. Claro, bueno, a mí me gusta mucho cuando vamos a tocar con Dr. Jekyll, por ejemplo, o con el Acusticazo y vienen chicos jóvenes y dicen, che, chicos de 20 años, che, qué lindos temas, yo escucho eso por mi viejo, ¿viste? Y escucho eso nada más. Pues así que bueno, por lo menos se sigue manteniendo, que es la idea. Porque también la idea es esa. Que los chicos de las nuevas generaciones y los que son músicos también. El otro día me pasó algo muy particular en un pub. Se acerca un pibe y dice, fue muy gracioso, porque dice, yo no sé qué voy a hacer, yo toco la guitarra, me dice. No sé qué voy a hacer en un futuro, ¿a quién le voy a hacer tributo? Porque ahora no hay bandas, dice que cuando yo sea grande, dice, no voy a tener a quién hacerlo, porque no hay bandas ahora que me toquen. Como las bandas que tocan ustedes. Claro. Mirá qué interesante la... Sí, la reflexión. La reflexión. Sí. Claro. Muy bueno. ¿Usted quería decir algo? Sí, no, que estamos en ese sentido, fue una época, una etapa creativa tan grande que todos se van surtiendo de ahí y sobre todo las bandas jóvenes. Si vos ves, por ejemplo, ahora sale una banda nueva, por decirte, no sé, una banda porteña, La Berizzo, y hay 100 y 1000 bandas que son La Berizzo. Claro. Entonces vos cuando escuchás una banda que hace una música distinta, le pones la oreja enseguida a decir, ah, ¿qué pasa acá? Acá hay creatividad. Claro. Y en muchos de los casos yo he notado que hay cosas de otras bandas grandes nuestras. Sí. Y antes tenía cada uno su particularidad, su creatividad muy marcada en cuanto a letras y musicalmente también. Nos vamos a la última pausa musical de esta primera hora Tal Como Soy. Enseguida volvemos con Jorge Varas. Vamos a escuchar Rockstar de Martín López. Esperando aquí, qué difícil tus pasos seguir. Oh, nena, no te enojes otra vez. Nunca entendiste bien mi forma de vivir. Que tengo que irme a ensayar. Tocamos en el bar. La plata nunca nos alcanza para pagar la luz y el gas. Y me dijiste, nene, no nos podemos casar. Yeah. Que no te gusta rock and roll y este sábado que no me ayudas. Yo tengo la ilusión de que compartas mi locura, porque algún día seré un rockstar de verdad. El rock and roll y este sábado que no me ayudas. Yo tengo la ilusión de que compartas mi locura, porque algún día seré un rockstar de verdad. Despierta el sol con un beso de la noche y con su fiel reproche. Y ahora está sonando de fondo Sube la Marea de La Bolivia. Bueno, para le los... mandé, perdón. Sí. Si lo está escuchando Cacho Picón, baterista de La Bolivia, le mando un gran saludo. Abrazo fuerte para Cacho. Muy grande. Anoche arrancó el ciclo Vintage Rock 70 en la Sala Armando Tejada Gómez con una de las bandas que supo posicionarse en la escena local del rock y del blues, Las Hijas de Janis, y ha sido un éxito. La siguiente fecha va a ser el 25 de agosto con Superlogical, tributo a Supertramp. Ya faltan unos cuantos días, pero a medida que se vaya acercando, nosotros lo vamos a ir recordando. Exacto, y vamos a ir también promocionando las formas de comprar entradas, también, anticipadas. Sí, bueno, sí. Porque hay una página web donde se puede comprar. Sí, entrada web, me parece que era. Entradaweb.com. Me parece, sí. Está bueno porque es más accesible para pagarlo con tarjeta también. Claro. Se puede. Está bueno. Se está agilizando mucho también todo ese tema para que la gente pueda también disfrutar de un show de muy buena calidad. Seguro. Y bueno, Superlogical es una banda nueva, pero que viene tocando muy bien, ¿no? Claro. Lo ha hecho muy bien y bueno, seguramente nos van a sorprender otra vez con el espectáculo del 25. ¿Podés decir quiénes son parte de Superlogical? Parte, no los recuerdo todos ahora, pero está Dante Petrica en voz, Marcelo Rodríguez en el teclado, Valdo Iglesias en la guitarra, Guillermo Hernández en el bajo y me está quedando el gran Tuti Vega en batería. Y seguramente todo, van a haber músicos invitados también. Me está quedando un grande, que es Agustín Ibáñez en sax. En sax. Me estoy viendo el otro percusionista. Todos musicazos de rock mendocino que van a estar tributando, homenajeando a Supertramp en esta formación que se llama Superlogical, dentro del ciclo vintage. Rock 70. Yo voy a llevar el álbum doble para que me lo firmen. Tengo el álbum doble de Supertramp, que era maravilloso, así. Uy, qué bueno. Sí, llévalo. Y vino a romper un poquito con aquel rock de los 70, claro. Porque fue una gran banda, creo que francesa, si no me equivoco. Que no sé, creo que era la influencia. La influencia. Y que realmente empezó a hacer una música, un rock distinto, que no. Donde había vientos, donde había donde el piano era prácticamente, los teclados eran el centro de la banda. Sí, los vientos también, sí. Los vientos, sí, es cierto, para lo que se venía escuchando, claro. Uh-huh. Y una voz muy particular de Roger Hudson también. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, allí estaremos. Sí, no, yo allí estoy con el álbum así bajo el brazo. Así para que, sí. Qué bueno. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos para tener más información sobre Vintage, ¿dónde te ubican? Bueno, tenemos nosotros en Facebook un grupo que se llama Vintage Rock 70, donde la idea es publicitar todo lo relacionado al ciclo y a las bandas que se van presentando. Y también hacer el contacto ahí, sí, también en mi Facebook, claro, Jorge Varas. Jorge Varas. Para cualquier inquietud. Vamos a recordarles que el 11 de agosto se viene Cantautores. El 11 de agosto, Cantautores. Que es lo más cercano dentro de lo que son tus proyectos. Exacto. Cantautores en Cantina Talleres con Jorge Venegas, Marcelo López, Jorge Varas y Darío Guisaura. ¿Sí? Así que también están invitados todos. Exacto. Esperamos a toda la gente en estos espectáculos. Vos sabés que hay una cierta, ¿cómo decirlo? Un choque, digamos, entre los que dicen yo soy cantautor y yo hago cover. Y está el que dice, por ejemplo, el público, ¿no es cierto? Me refiero al público que dice, no, pero yo voy a ver, a mí me gusta Pink Floyd o me gusta y voy a ver esa banda, voy a ver a los que hacen eso. Y otros dicen, no, pero tendrían que ir a ver a los que. Yo les digo a todos que la música es una sola. Claro. Que lo que uno va a ver es un artista que hace la música que le gusta a la gente y que le gusta a él, pero por sobre todas las cosas, el que piensa de que una banda de cover o que una banda de tributo está mal, les digo que cuando ustedes van a ver música clásica a un teatro, no están viendo a Mozart, ni a Toscanini, ni están viendo a un grande ahí, están viendo a alguien que hace la música de ellos. Entonces tengan el mismo criterio de pensamiento cuando van a escuchar a Pink Floyd o van a escuchar a Yes o van a escuchar a Supertramp o van a escuchar a todas estas bandas que están viendo grandes músicos que hacen esa música. Y ellos también tienen sus espectáculos personales haciendo muchos de ellos temas propios. Así que en vez de separar hay que unir. Y tampoco es fácil a veces hacer un tributo. Claro. Como te decía hace rato, tratar de sonar lo más parecido posible. Encontrarle los arreglos lo más fiel posible al tema original. No es fácil. Y muchos músicos que participamos también tenemos nuestros proyectos de música propia. Claro. Por eso, esto es más más también para un poco para seguir manteniendo viva esas bandas también. Por eso tus dos propuestas son muy interesantes. El 11 de agosto, cantautores con música propia de Jorge Venegas, Marcelo López, Darío Guisaura, ¿sí? Y Jorge Varas en Cantina Talleres. Y el 25 de agosto, las canciones de Supertramp en la banda Superlogical, integrada por músicos de rock mendocino. Muy bien. ¿Sí? Así que están todos invitados. Gracias, Jorge. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y seguiremos apoyándote a través de las redes y publicando siempre, todo. Siempre apoyando a todas las bandas del rock mendocino. Como siempre, un muy, muy grande el agradecimiento. En nombre de todas las bandas y los músicos que participamos, por ejemplo, en este ciclo. Gracias a vos por venir hoy, por madrugar y por estar aquí. Gracias. Esperamos venir pronto. Gracias, Jorge. Gracias.